continúan la presidencia de la Asamblea Nacional. Darío Vivas y Blanca Eckhout continúan en las respectivas vicepresidencias, la primera y la segunda respectivamente. El diputado del PSUV, Capitán Diosdado Cabello, fue reelecto como presidente del Parlamento, mientras que como primer vicepresidente continuará Darío Vivas y como segunda vicepresidenta la diputada Blanca Eckhout. Como secretario del Parlamento ratificaron a Víctor Clark y como subsecretario a Fidel Vázquez. El presidente de la Asamblea Nacional, Capitán Diosdado Cabello, dio inicio a la sesión deseándole un feliz año a todos los diputados y a los venezolanos que se encuentran presentes en el hemiciclo el día de ayer. Que este año 2014 sea para mucho mejor que el 2013, pero en medio de todo, que nos permita seguir avanzando y luchando. Ahora vamos a tener tiempo para hablar de nuestros viajes. Los viajecitos, ¿no? Yo trabajé, pero también me fui de vacaciones. Algunos les gusta hablar de las vacaciones y se pican, no aguantan una. Esto en referencia, por supuesto, al piquete que le lanzó a los representantes del Parlamento y también algunas personalidades del mundo opositor que se fueron de viaje dejando guindando a sus responsabilidades. Casos como, por ejemplo, el alcalde del municipio Sucre del estado Miranda. Creo que todavía está de vacaciones el señor, más de 15 días fuera del país. Y el municipio Sucre, por allí Petare, todo eso, ahogado en basura. Lo más lógico era que este señor, si se iba a ir de vacaciones, cosa a la que tiene derecho, completo derecho, a donde él quiera irse, lo más lógico es que haya dejado amarrado el asunto de recoger la basura. Casos como, por ejemplo, el de la alcaldesa del municipio Maracaibo, en el estado Zulia. También se fue de vacaciones, pero ¿qué pasó? Durante su ausencia, declararon emergencia sanitaria en la ciudad de Maracaibo porque esta señora ni siquiera dejó nada para recoger la basura. ¿Ah? Se fueron a gozar las Navidades, a recibir el año en otros países, cosa a la que de verdad tienen todo el derecho, pero debieron cumplir con sus responsabilidades primero. Ahora, andan molestos, muy bravitos por allí. Se pusieron bravos totalmente porque salió una lista en la cual se dice a dónde viajaron muchos de los voceros de la oposición. Nosotros le decimos voceros, porque eso de líderes, liderazgo no se le cuelga a nadie de la camisa, ¿no? El liderazgo se gana. Entonces estos voceros de oposición se fueron de vacaciones al exterior y se lanzaron tremenda... ¿Cómo fue? Sí, eso. Se han lanzado tremenda contradicción en sus declaraciones. Ah, que quiero mucho a Venezuela. Ah, que quiero mucho al país. Ah, que quiero mucho... No, Venezuela es lo primero. Y se fueron a disfrutar sus vacaciones en el exterior. A recibir el año en el exterior. Cosa totalmente, digamos, respetable. Cada quien recibe el año donde quiere. Eso sí, tiene que saber de dónde salen los recursos para estos viajes multimillonarios. Pero, caramba, no me vengan con el cuentico de que Venezuela está primero y después salen a recibir el año afuera. Venezuela es muy bonita, Venezuela está primero. Tantos lugares para hacer turismo en nuestro país, se fueron a otras partes. En todo caso, Diosdado Cabello aprovechó la oportunidad para recordar el día de ayer al presidente de la República, Hugo Chávez, al comandante supremo, Hugo Chávez, ya que ayer se cumplieron 10 meses de su partida física y con diferentes actos conmemorativos se rindió este sentido homenaje en el cuartel de la montaña al comandante supremo. Dijo Diosdado Cabello: nuestro comandante es el líder de los pueblos del mundo. Por él y gracias a él estamos acá. Está en el corazón y en la conciencia del pueblo. Así es. Tras estas declaraciones, Diosdado Cabello también aprovechó para designar al diputado Elvis Amoroso como secretario accidental para la instalación de la Asamblea Nacional durante el día de ayer. Y justamente la directiva en pleno del Parlamento ratificó su compromiso con el plan de la patria, el legado del presidente Chávez. Voceros del Poder Popular juramentaron este domingo a la nueva directiva de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2014, en la que fueron ratificados el diputado socialista Diosdado Cabello como presidente del Parlamento y como primer vicepresidente y segunda vicepresidenta Darío Vivas y Blanca Ecaut, respectivamente. Así juró Diosdado Cabello: "Juro por el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Juro por nuestro guía espiritual y supremo, Simón Bolívar, por Simón Rodríguez, Guaycaipuro. Juro por nuestros ancestros que han hecho posible la patria que tenemos hoy. Juro por el pueblo, pero sobre todo por el pueblo más pobre. Juro por nuestra Fuerza Armada. Juro por Dios, mi familia, que haré cumplir esta Constitución, las leyes de la República y el plan de la patria". Así dijo Diosdado Cabello al ser juramentado por un representante de la parranda de San Pedro. Fíjense ustedes, ¿no? Poder Popular, ya la parranda de San Pedro reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y este representante del pueblo y de las tradiciones venezolanas estuvo allí presente para rendir homenaje al Poder Popular juramentando las instituciones de nuestra patria, en este caso el Parlamento. Ahí están las parrandas de San Pedro, ¿no? Esa es la parranda de San Pedro, reconocida recientemente como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta es la UNESCO, por sus siglas en inglés. Tras la breve celebración con la melodía de la parranda de San Pedro en el hemiciclo protocolar, Cabello juramentó al resto de los diputados que forman la directiva del órgano legislativo: "Juro cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y el plan de la patria, pero juro, cumpliré más al pueblo luchador, revolucionario y chavista. Lo juro", así dijo Darío Vivas cuando fue juramentado. Por su parte, Blanca Ecaut señaló que como directiva de la Asamblea Nacional continuarán la defensa de la Constitución para seguir teniendo patria. Dijo: "Juro por Zamora y esta tierra de hombres y mujeres libres. Juro por todos los hombres y mujeres que dieron la vida por la revolución, por todos y todas quienes siguieron creando revolución y patria. Juro por quien logró sintetizar todas esas luchas, nuestro comandante Chávez. Juro por estas generaciones y por las futuras generaciones en ser leal a esta patria y acompañar a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro a defender el plan de la patria. Juro, ciudadanos, por nuestros hijos, por los hijos y las hijas del futuro, que defenderemos esta Constitución y seguiremos teniendo patria". Se rindió homenaje también al gigante, a Hugo Chávez. En el acto se rindió este homenaje al presidente y a nuestro líder de la revolución, Hugo Chávez, al conmemorarse 10 meses de su partida física. "Chávez está en el corazón y en la conciencia del pueblo", dijo Diosdado Cabello, quien insistió que el compromiso de la bancada bolivariana con el legado de lucha del comandante. "Nos comprometemos a continuar y a profundizar el legado del comandante Hugo Chávez. Estamos por aquí por una revolución socialista. Estamos por una lucha que se prendió hace mucho tiempo". ¿Cómo dice el comandante? "De casi niño todavía, y aquí la llevo en el alma. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya, patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase". Que nadie se equivoque, ¿eh? Que nadie se equivoque. Comandante, te recordamos en nuestros corazones siempre. Y fíjate que hoy ya fue, se efectuó la misa tradicional por el deporte, ¿no? La misa por el deporte en Caracas la celebramos en la iglesia de la Pastora, por acá cerquita de las instalaciones de Alba Ciudad. Y allí dio sus declaraciones el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. "Tuvimos la suerte de contar con un hombre como Chávez, que amó profundamente el deporte, Un deportista que amó al deporte, impulsó y promovió el deporte desde todas las áreas que pudo y las que se inventó también. De hecho, el Ministerio del Deporte nació en Revolución para seguir profundizando el apoyo, el impulso al deporte nacional. El vicepresidente Jorge Arreaza asistió este lunes a la misa que se realizó en la Iglesia La Pastora con motivo de la celebración del Día Nacional del Deporte. Esta es la misa número 69 que se hace en Venezuela. Pocos países en el mundo arrancan el año con un evento espiritual para bendecir el deporte, a los atletas y para agradecer por los logros del año que transcurrió y para apostar por los logros del año que viene. Asimismo, resaltó que esta es la misa número 15 que se hace con este gobierno revolucionario. Nosotros tuvimos la suerte y el privilegio histórico de contar con un hombre como el comandante Hugo Chávez, que amó profundamente al deporte y que lo puso en el lugar que correspondía. El deporte ahora ocupa un lugar privilegiado en Venezuela, un lugar que nunca antes ocupó, sin duda alguna, un sitio de honor donde tiene que estar esta actividad en todas sus disciplinas. Otro de los que dio sus palabras y asistió además a esta misa fue el piloto, el segundo y el primer campeón de una carrera de Fórmula 1, que es Pastor Maldonado. Pastor Maldonado, tras cambiar de escudería, dijo que no ve la hora de estar nuevamente en la pista, sus planes para este año. El piloto de Fórmula 1, Pastor Maldonado, señaló que toma con bastante responsabilidad la nueva transición por la que pasa dentro de su carrera profesional. Asimismo dijo, después de la misa del Día Nacional del Deporte, que ha tenido mucho trabajo en los últimos 3 meses y acotó que es un nuevo reto. Me siento preparado y no veo la hora de estar detrás de la línea 22 en el nuevo Lotus y estar en la pista. A finales de mes vamos a estar en el sur de España, comenzando la pretemporada, dijo Pastor Maldonado, y dice que siempre ha tenido en su agenda que son días importantes, por supuesto, con relación a la misa del deporte. Maldonado agradeció el apoyo dado por los venezolanos y reiteró que está trabajando mucho para retribuirle a la patria a quienes me siguen. Por su parte, la atleta campeona del salto alto, Robeislis Peinado, expresó que vino a agradecer todos los logros obtenidos en 2013 en esta misa del deporte y aseveró que Dios no la abandonará. Gracias por el apoyo y seguiré para adelante en 2014. La también campeona bolivariana destacó que este año le esperan grandes desafíos y estoy segura que aunque sean difíciles, vamos a triunfar. De verdad que hoy, Día del Deporte Nacional, deseamos toda la suerte, porque hace falta la suerte también en la actividad deportiva, pero también todo ese compromiso que sabemos tienen nuestros atletas para representarnos, llevar nuestro pabellón tricolor bien en alto en cada meta que se tracen, en cada lugar donde esté nuestro tricolor, ahí están nuestros atletas dándonos una justa representación, honrando el tricolor nacional. En otras informaciones revisamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó hoy a la directiva de la Asamblea Nacional a una reunión en Miraflores. El presidente Nicolás Maduro extendió una invitación a la recién ratificada directiva chavista de la Asamblea Nacional para unirse en el Palacio de Miraflores este lunes 6 de enero. Vengan todos y todas, serán bienvenidos y bienvenidas, escribió en su cuenta de Twitter, @ Nicolás Maduro. Además, felicitó la reelección de los miembros que dirigirán el Poder Legislativo para el periodo 2014-2015. Durante la sesión de instalación, recordamos, fue ratificado Diosdado Cabello como presidente del Parlamento, mientras que Darío Vivas y Blanca Eckhout fueron ratificados como vicepresidentes de esta instancia legislativa. Por su parte, Jorge Arreaza también manifestó su satisfacción tras la juramentación de la nueva directiva chavista, la cual consideró es una garantía de consolidación del poder popular y el cumplimiento del plan de la patria. Sin duda alguna, un espaldarazo se le da a esta directiva, que lo hizo muy bien el año pasado en medio de los debates, del conflicto, de la polémica. Lo ha hecho de manera destacable. Lo ha hecho de verdad de una manera bien contundente, además, dando sus declaraciones, apuntando y llevando a cabo los procesos para aprobar distintas leyes, entre ellas, por supuesto, este plan de la patria que nos enorgullece. Fíjate que hoy, Día del Deporte, Día Nacional del Deporte, ha salido un libro sobre Chávez y la Revolución Deportiva. Ya fue bautizado, tenemos entendido, este libro, durante la celebración de la Misa del Deporte. El libro Comandante Chávez, Corazón de la Revolución Deportiva, fue bautizado esta mañana en el marco de la tradicional Misa del Deporte que se efectuó en la Iglesia de la Divina Pastora en la parroquia caraqueña de igual nombre, que cada 6 de enero pues está recibiendo y recibe a diferentes atletas y personalidades del área gubernamental. La publicación es obra del periodista Barry Cartaya, quien a lo largo de sus páginas va reflejando todo el legado del presidente Hugo Chávez Frías en materia deportiva. De verdad que pinta bien interesante este libro. Nunca se había escrito un libro, por lo menos no había sido publicado, que yo tenga conocimiento, un libro que recogiera la actuación en materia deportiva, exclusivamente deportiva, que ha hecho, que hizo el presidente Chávez. Es este libro una obra pues del fondo editorial IPASME. Cartaya, quien actualmente labora en Venezolana de Televisión, donde por supuesto cubre la fuente deportiva, da un paseo en este libro por lo que fue la gestión del comandante eterno de la Revolución Bolivariana a lo largo de su vida. Se destacó como un atleta íntegro, con preferencia por la práctica del béisbol, por supuesto, fue el deporte que practicó, aunque amante de todas las disciplinas. Y luego, al llegar a la presidencia de la República, se convirtió en su gran impulsor, al punto que desde este momento se le dieron los más altos presupuestos de la historia al sector deporte y este adquirió rango constitucional y ministerial. Ya hablábamos de la creación del Ministerio del Deporte que se hizo en Revolución. La obra forma parte de la colección Glorias Deportivas del Fondo Editorial del IPASME y el presidente de este fondo editorial, camarada Diógenes Carrillo, anunció que la presentación del libro Comandante Chávez, Corazón de la Revolución Deportiva, puso de manifiesto que con el mismo seguimos respaldando a los autores que tienen algo importante que llevar al pueblo venezolano. Será la primera obra de un año en el cual esperamos superar los 80 títulos que publicamos el año pasado, refirió Diógenes Carrillo. Recuerde, busque este libro porque promete. Yo mismo voy a salir a buscarlo porque de verdad que creo que nadie había escrito sobre este tema exclusivamente. Comandante Chávez, Corazón de la Revolución Deportiva, narra todos los logros en materia deportiva que tuvo la revolución cuando estaba siendo conducida físicamente en el plano terrenal por el comandante Hugo Chávez. Y que siga la revolución deportiva en Venezuela, que siga profundizándose esta y todas las que vienen, las generaciones de oro en nuestro país. Vamos a la pausa musical. La agrupación Macaco nos trae este sabroso Moving. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. Movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito. Juntos somos evolución. We say

Hermosa canción para abrir esta parte del programa. Se trata de la agrupación merideña Iben, donde habita el corazón. Por eso soy de acá, de Venezuela. Aquí habita corazón, pero bueno, para tirar para el techo. Abrimos esta parte del programa y también la participación de ustedes. Puede hacerlo a través de las diferentes vías que tenemos. La vía telefónica 562-7949 y el 562-3953. 562-7949 y 562-3953. También disponemos de las redes sociales para que usted se comunique con nosotros. La red social Facebook, ahí está nuestro grupo, Programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Por esa vía se ha comunicado Johan Moreno. Nos dice: hambre en España se ve cada noche al cierre de los supermercados. Nos envía una fotografía que anexa allí de cientos de personas, por lo menos decenas, no exageremos, decenas de personas hurgando en los basureros, en las afueras de los centros comerciales, ¿no? En España, hurgando en los basureros para sacar cualquier cosa inclusive que comer, prendas para vestirse con el frío en esta temporada de invierno allá en España, de todo, lo que sea, estas personas están hurgando allí. Y bueno, una realidad bastante triste la que se está viviendo en esta nación, en España. Esto nos lo dice Johan Moreno. También Johan Moreno nos dice: el cómplice Omar Barbosa, los pozos de la muerte, y nos envía una información que, bueno, que nosotros estamos por comprobar, ¿no? Lo cierto es que los pozos de la muerte, usted se acuerda de aquel trágico hallazgo de los pozos de la muerte allá en el estado Zulia. Eso era en los tiempos en los que gobernaba esa entidad el señor Omar Barbosa, quien consideró que los pozos de la muerte, en medio de todas las investigaciones y el frenazo que el gobierno de Jaime Lucinchi le dio a las investigaciones sobre los pozos de la muerte, esto a mediados de los años 80 en el estado Zulia, Omar Barbosa era el gobernador, y consideró que las investigaciones no eran necesarias porque, según refirió, eran huesos de vaca los que estaban en estas fosas encontradas. En los pozos de la muerte se decía que allí depositaban a delincuentes que eran ajusticiados por la policía del Zulia y colocados allí, ¿no? En estos llamados pozos de la muerte. Ahí hay que revisar, ¿no? Revisar la historia siempre es bueno. Tenemos llamada telefónica, le damos el paso a continuación. Muy buenos días. Hola, feliz año, Sonia, ¿cómo estás? Feliz año, amiga Sonia, ¿cómo me le va? Bueno, pues muy bien. Qué bueno. Viendo esta situación de España, bueno, eso es el capitalismo, ¿no? Sí, vale. Son las consecuencias. Sin embargo, fíjense, amigo, yo estuve a partir del 3, porque me tocó la guardia de fin de año trabajar en el estado Vargas, en mi estado Vargas. Sí. Mira, ya no cabía un alma más. Sí, vale. Allá no cabía un alma más, bueno, todos los negocios, lo que quiere decir que la gente salió a disfrutar de su asueto, de sus días, a pesar del clima, a pesar de que las playas están frías, de que todavía está haciendo un poco de frío por allá. Uh-huh. Y bueno, eso quiere decir que la gente, bueno, está solvente, está bien, tienen cómo salir a disfrutar. Bueno, lo único negativo, la cuestión de los choferes de camionetas de la ruta Caracas-La Guardia. Oye, cómo abusan con eso del pasaje, ¿no? Que les da la gana. Cómo abusar. Que les da la gana. Y los motorizados, hay que ponerle un parado a los amigos motorizados. Hay demasiados motorizados, entonces en las autopistas, ellos son los dueños de la autopista, los dueños de todo. Y bueno, pero por otro lado, bueno, esperando que este nuevo año nos traiga cosas muy buenas, sobre todo a mucha conciencia a nosotros los venezolanos, y a poner mano dura pues con la especulación, con los abusos y con todas estas cosas. Y bueno, con mucha nostalgia el día de ayer, pero para adelante, claro, cerrando, vale. Y un gran abrazo a todos los amigos y esperamos que este año pues todo sea mejor, ¿sí? Que así sea, fuerte que abrazo, así sea, amigo. Un fuerte abrazo para ti también y, bueno, el compromiso de seguir trabajando y luchando por esta gran patria que tenemos, ¿no? Y no solo la esperanza, ¿no?, de que sea un año mejor, hay que construirlo, dar el pie, dar el paso, siempre para esta construcción colectiva de un país mejor, de un sitio mejor que esta querida Venezuela. Fíjate que hablábamos de la Asamblea Nacional, ¿no? Y ayer se dio esta nueva directiva del Parlamento y ya han surgido diferentes opiniones, reacciones. Una de ellas fue la del diputado Julio Chávez, quien por cierto ayer se estrenó como cantante, ¿no? También al rendirle homenaje al comandante supremo. Se estrenó como cantante ahí junto a Cristóbal Jiménez y Cristina Maica. Muy bien, la casita bella interpretada, ¿no? Ayer por el diputado Julio Chávez. Pero refirió el caso de cómo llegó, la actitud con la que llegó la oposición al Parlamento el día de ayer. Primero, bueno, el ausentismo opositor fue bastante. Hubo bastantes ausencias por parte de los diputados de oposición. Sin embargo, los que estuvieron allí, mira, cruzados de brazos, con la misma actitud de apatía, con esa actitud que poco contribuye al verdadero diálogo, al salir adelante, al trabajar de una manera honesta, y lo decimos en el plano moral, por el país. Una voluntad, ¿vale? Con año nuevo, dice la canción, año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Y la gente que uno veía ahí de oposición, con sus respectivas caras de rabia, de odio, con una actitud de no querer hacer las cosas, parecía que estaban allí como obligados, como si ahí no se les pagara un sueldo, ¿no? Por ser diputados. Por esa gente que los eligió para que los representaran en el Parlamento. Ni siquiera respeto le brindan a estas personas. Y el diputado Julio Chávez dijo ayer que la oposición no presentó ninguna propuesta para conformar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ya que su lenguaje y su actitud no es la de debatir sobre los problemas del país, sino continuar con el camino o en el camino de la confrontación y la desestabilización. Así es, vale, así es. A esta gente se les citó a finales del año pasado, el mes pasado, en diciembre, alcaldes y gobernadores opositores, oye, para construir los canales de diálogo, para trabajar mancomunadamente. Estuvieron ahí en el Palacio de Miraflores con el presidente de la República, hablando con total honestidad, ¿no? Cada quien desde su trinchera, pero oye, con una voluntad mayoritaria de trabajar, sobre todo alcaldes y gobernadores, los que asistieron, ¿no? Y que estuvieron allí, bueno, avalando con su presencia el hecho de transitar otros rumbos, que no haya tanta confrontación y tanta desestabilización como han impulsado sectores opositores. Ayer la actitud en el Parlamento era otra. Estos opositores de verdad fueron sin propuestas, todos con la cara enfurruñada, y sin ánimos de querer trabajar mancomunadamente por el país. El diputado Julio Chávez explicó que sus colegas opositores se resisten a ajustarse al plan de la patria, el legado del comandante supremo Hugo Chávez. A ellos les fue mal en 2013, dijo el diputado, y les seguirá yendo mal en 2014 si continúan por ese camino. Refirió que la derecha tiene su agenda de violencia para seguir desestabilizando en 2014. Otra vez, qué fastidio, señores. Oye, vale, vamos a trabajar, chico, en vez de estar echando tanta varilla. Estos que están allí, se refirió a los diputados de oposición, son los mismos que avalan la especulación, la corrupción y están impulsando la guerra económica contra nuestro pueblo. Señaló que el buen desempeño de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional fueron las razones más que suficientes para ratificarla. Este año fue un año bien trascendental para nosotros en la Asamblea Nacional. Se aprobaron más de 64 leyes y en 2014 iniciamos con toda la fuerza y respaldo al Parlamento para el presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer un pase de prensa, ¿no? Todavía no lo tenemos. Usted me avisa, señor Rigoberto. Tenemos un pase de prensa ya que todavía están saliendo atletas y dirigentes gubernamentales, representantes del gobierno nacional y líderes sociales de la Misa del Deporte, que, como ya es tradición, se está efectuando. Se efectúa cada 6 de enero en la Iglesia de la Pastora y por ahí vamos a tener información en cuanto nuestro compañero de prensa Orlando nos tenga esta información. Bueno, hablábamos de las declaraciones del diputado Chávez, Julio Chávez, quien expresó que se han avanzado en la Asamblea Nacional porque ya en la calle hay un pueblo consciente, informado y con conocimiento de todo lo aprobado en beneficio de los venezolanos y las venezolanas. Todos los planes de inversión tendrán que discutirse con las vocerías del poder popular. ¿Y qué mayor demostración de gobernar junto al poder popular que la juramentación tomada ayer de la Junta Directiva del Parlamento por parte de diferentes representantes del Poder Popular, en este caso por un representante de la parranda de San Pedro? Por su parte, bueno, ya vemos que fue ratificada esta directiva, rendidos los homenajes al presidente, al comandante supremo Hugo Chávez el día de ayer, y es la información que está en el tapete en este momento. Tenemos su participación vía Twitter. Davis nos escribe: saludos, no me explico por qué mis vecinos de Baruta y Sucre se quejan por lo de la basura. No votaron por esos burócratas, pues. Bueno, que se queje el que votó por las opciones revolucionarias es normal, porque quien votó por la opción revolucionaria, tanto en los municipios Baruta o Sucre, quería un cambio. Deseaba, necesitaba un cambio. El que votó porque siguieran con la misma cosa no tiene ya argumentos para quejarse, porque ahí lo tienen. Lo que hicieron fue reelegir la ineficiencia, reelegir la falta de compromiso con la ciudadanía. Tenemos una llamada por allí, señor Rigoberto. Usted nos avisa. Tenemos a Orlando. Ahora sí, nuestro compañero Orlando del departamento de prensa nos tiene, nos dicen, a Naomi Suazo, nos confirman. Vamos a establecer este enlace con nuestro compañero Orlando. Adelante. Muy buenos días, Rando Lienza, en el programa La Ventana en Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora de la mañana. Como tú mismo estás comentando, en esta misa del deporte que tradicionalmente ya se celebra todos los 6 de enero, hace 69 años específicamente, y bueno, como lo comentaba, estamos aquí con Naomi Suazo, medallista olímpica de nuestro país, donde nos ha representado, y bueno, escucharemos sus palabras con motivo a esta misa celebrada, donde se bendijeron los retos, las consolidaciones deportivas en nuestro país. Coméntanos, Naomi, acerca de esta misa celebrada hoy aquí en la Iglesia de la Divina Pastora. En la Pastora. Sí, bueno, de verdad que muy contenta, muy alegre, gracias por todo el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, por siempre estar aquí con nosotros, animándonos en cada paso. Estamos ahorita en oración, agradeciendo a Dios por todos los logros obtenidos el año pasado y, bueno, bendiciéndonos, que nos bendiga todo lo que va a ser las competencias del año que viene. Y, bueno, Dios mediante, poder dar lo mejor de nosotros y dejar el nombre de nuestro país en todo lo alto. No, Naomi, y esos retos para este año y a través de esta misa que gracias a Dios fue bendecida, esperemos que así sea, pero coméntanos esos retos que van a tener próximamente en este año. Sí, bueno, el 2014 es un año de grandes retos, tenemos un Panamericano, un Mundial, el cual tenemos que defenderlo con todas las ganas, y bueno, buscando esa clasificación a lo que va a ser Río de Janeiro 2016. Y bueno, Dios mediante, sé que Dios estará con nosotros y también nuestro Comandante Supremo desde los cielos, bendiciendo cada una de nuestras competencias y animándonos para quedar campeones en cada una de las competencias. Bien, escuchamos palabras de Naomi Suazo, campeona olímpica en segundo, dejando en alto nuestro país. Y como tú muy comentabas, Randall, y usuario de La Ventana, estamos aquí todavía en esta celebración de la misa número 69, la misa del deporte celebrada todos los 6 de enero. Pues con esta información, cuando son las 11 de la mañana, despedimos este avance, Randall. Muchísimas gracias, Orlando, por la información. Y bueno, si se produce alguna más, estaremos estableciendo un nuevo contacto contigo. Entre tanto, ya tenemos una nota de prensa, ¿no? Rápidamente, porque antes tuvimos a Pastor Maldonado también por allí, ¿no? Que nos envió un saludo, entrevistado por nuestro compañero en la mañana de este lunes, en el marco de la celebración de la tradicional misa del deporte realizada en los espacios de la Iglesia de la Divina Pastora, ubicada en la parroquia del mismo nombre. El periodista Orlando Aguilar, nuestro compañero que acabamos de escuchar, transmitió en directo para Alba Ciudad y para el portal web que tenemos nosotros, www.albaciudad.org, las declaraciones del compatriota Pastor Maldonado, que presentamos a continuación, luego de la celebración de la edición 69 de la Misa del Deporte. Dijo Pastor Maldonado para Alba Ciudad: contento de estar acá, acompañado de toda esta gente, mi familia deportiva venezolana, en lo que ya para mí es un paréntesis para estar acá presente, y espero estar por el resto de mi vida compartiendo con estos chicos y chicas de muchísimo talento y con autoridades en una misa bastante emotiva, y creo que es la más bonita de todo el año, empezando una temporada o una campaña nueva, y qué mejor forma de comenzar en la casa de Dios, refirió Pastor Maldonado, quien deseó mucha alegría y todo lo mejor a los atletas venezolanos y al país. A todos ustedes en este año nuevo 2014, esperemos traerle a Venezuela lo que tanto anhela: triunfos, resultados en los cuales hemos venido trabajando muy duro, y para eso esperamos que sea un gran año. Al ser preguntado por las bendiciones recibidas en esta misa, qué retos va a enfrentar Pastor Maldonado, dijo que estamos próximos a comenzar en la pretemporada del Mundial de Fórmula 1 2014, que va a estar iniciándose a finales del mes de enero, y será bastante intensa dentro y fuera de la pista durante un mes, casi todos los días sin descanso, para la primera carrera, que creo será a mediados de marzo en Australia, donde comienza el campeonato hasta noviembre. Destacó el experimentado piloto que este campeonato es totalmente revolucionario, que recibe nuevo reglamento, donde creo que todo el mundo comienza desde cero. Es una incógnita y vamos a descubrir lo que nos trae la Fórmula 1 este año. Aprovechó la oportunidad el piloto Pastor Maldonado para enviarle un saludo a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, donde esperamos estar nuevamente con ustedes. Suerte y a triunfar, campeón Pastor Maldonado, que estuvo declarando para Alba Ciudad. Son las 10:54. Vamos a la pausa musical. Aunque algunos por allí quisieran que nos olvidáramos de nuestro comandante, quisieran borrar su legado, quisieran que no lo nombráramos tanto, que no lo mantuviéramos siempre presente en nuestra memoria, pero sobre todo en nuestras acciones. A ellos les decimos, como lo canta Ernesto da Silva: ¿quieren que olviden tu nombre? Nosotros le decimos: ¿qué va? Jamás. Ahí está, Ernesto da Silva: ¿quieren que olviden tu nombre? Intelectual estadista, militar, lector, poeta, visionario que interpreta a la patria socialista. Con su probidad conquista al pueblo, Sabaneta le vería como el arañero justo, como el arañero justo luchó por la vida y gusto de todos los desdentados, marginados y olvidados, que creó el punto fijismo, que creó el punto fijismo en la patria y del abismo, nos sacó sin más demora, aún retumba el por ahora de aquel 4 de febrero, de aquel 4 de febrero que juró fino y certero. Mande huere, firme a la causa se adhiere, al árbol de tres raíces,

el 2013 se encontró inspirado por la promoción y rescate de los valores tradicionales venezolanos, los cuales estuvieron identificados a través de la música, las letras, la artesanía y el teatro. Con información suministrada por la Agencia Venezolana de Noticias, les ofrecemos a ustedes un resumen de los principales logros culturales de la Revolución en el 2013. Lleno de esplendor y armonía musical, el cuatro, instrumento tradicional, fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela, dando pie al programa Cuatro Cuerdas, Una Patria. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar debutó en el Festival de Salzburgo, celebrado en Austria, con 1.400 jóvenes músicos pertenecientes al Sistema Nacional de Orquestas. La película Bolívar, El Hombre de las Dificultades, protagonizada por el actor y cantante Roque Valero y dirigida por Luis Alberto Lamata, mostró en el cine venezolano la vida y legado del libertador de la patria Simón Bolívar. Eduardo Lalo, escritor puertorriqueño, recibió en el 2013 el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos por su obra Simoné, la cual se desenvuelve en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. El presidente Nicolás Maduro creó el primer movimiento juvenil e infantil de teatro, el cual debe su nombre al destacado creador venezolano César Rengifo. La Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional impulsó la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura y la Ley para el Desarrollo y la Creación Artesanal, las cuales reivindican la labor de miles de cultores venezolanos. Nuestro país celebró el ingreso oficial de la Parranda de San Pedro a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, hecho que fue definido por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, como victoria popular. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Síguenos y escríbenos. @AlbaCiudad. @AlbaCiudad. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Quién fue quien no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. Que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor. Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorar? pues de verdad yo también soy sentimental. Así se apagó la voz de Nelson Ned. Nelson Ned Dávila Pintos. Falleció el día de ayer en la ciudad de Sao Paulo. Despedimos a este gran bolerista brasileño. El pequeño gigante de la canción fue llamado. Falleció el día de ayer a los 66 años de edad. Se apagó su voz, cortada por una grave neumonía que puso fin a su vida en un hospital de la región metropolitana de Sao Paulo. Complicaciones clínicas dieron el parte médico como consecuencia de esta neumonía y una infección respiratoria aguda, además problemas en la vejiga, fueron las causas de la muerte de Nelson Ned en el hospital regional de Cotia, donde Nelsinho fue internado de urgencia la noche del sábado. Piense lo que dejó para la posteridad, una entrevista que le realizaron recién el mes de diciembre a Nelson Ned. Dijo: nací feliz a pesar de un enanismo, ¿no?, que desarrolló en sus primeros años de vida y que le impidió sobrepasar el 1.12 m de estatura, afirmó Nelson Ned en su última entrevista concedida a medios brasileños en diciembre pasado, antes de ser internado en una clínica. Nací feliz, y bastante felicidad que dio con sus canciones alrededor del mundo el pequeño gigante de la canción, Nelson Ned. Otro que se nos fue ayer y también enlutece el mundo deportivo internacional fue el gran goleador, ¿no?, de la selección portuguesa, que tantas glorias dio en aquel mundial famoso. Uno lo ha visto a través de diferentes reseñas que se han hecho de aquel mundial del 66. El futbolista Eusebio destacó, ¿no?, la pantera negra de Portugal. Y esta nación europea le rinde homenaje, diferentes estatuas, diferentes íconos que hay en Portugal. Se le está rindiendo homenaje a Eusebio, el mítico jugador portugués que en la década de los 60 y 70 representó a su nación en diferentes torneos, entre ellos el Mundial de Fútbol de 1966 en Inglaterra, donde la Pantera Negra se destacó como el líder de esa selección lusitana. 71 años tenía Eusebio, quien falleció por un paro cardiorrespiratorio, y su capilla ardiente fue instalada en el Estadio de la Luz, donde tantas tardes brilló como futbolista con la camiseta que llevó toda su vida, la de el Benfica. Así se nos han ido dos grandes, uno de la canción, otro del mundo deportivo. El primero, que decíamos, Nelson Ned, también Eusebio, falleció el día de ayer. Son las 11:11, esta es La Ventana a través de Alba Ciudad, y hay una llamada telefónica, nos dicen por acá, todavía no la tenemos, vamos a esperar qué nos dice por acá nuestro compañero Rigoberto. Entre tanto, les comentamos que hay una... Fíjate cómo actúa, ¿no?, la prensa gusana, ¿no?, y la infiltración mayamera en Cuba, en la isla. Resulta que cometieron un errorcito de esto, ¿saben? Hoy, Día de Reyes, ¿no? Tradicional Día de Reyes, también se celebra en la isla. Y la prensa de la llamada disidencia cubana hizo público un show que tenían planteado para el día de hoy. Publicaron con antelación una noticia que supuestamente iba a ocurrir hoy, y la publicaron este fin de semana. La llamada disidencia cubana había proyectado una nueva campaña de desprestigio contra el gobierno de la isla para este lunes 6 de enero, Día de Reyes, pero un error periodístico de sus medios afines ha desmantelado la campaña. Martín Noticias, un portal de internet financiado por el gobierno de Estados Unidos, publicaba este fin de semana, por equivocación, un trabajo fechado el día 6 de enero, en el que relataba sucesos que iban a ocurrir este lunes, hoy. entre ellos varios arrestos, supuestos arrestos de disidentes que trataban de repartir juguetes a niños en la isla. El error se produjo de la siguiente manera. Las Damas de Blanco y otros grupos de la llamada disidencia cubana, amparados, sostenidos, financiados por Washington, iban a distribuir 700 juguetes a niños de familias previamente seleccionadas y previamente pagadas, compradas. Esto lo reconoció Guillermo Fariñas, el reconocido dirigente además de la llamada disidencia cubana. Y esta publicación fue interceptada por la policía cubana. Se adelantó y el jueves 2 confiscaron el material de procedencia ilegal, entre ordenadores, teléfonos móviles y una suma de dinero en efectivo. Igualmente detuvo a José Daniel Ferrer, líder de la llamada Unión Patriótica de Cuba, grupo disidente financiado por el gobierno de Estados Unidos. Al informar de este operativo, Martí Noticias, el viernes 3 de enero, publica, sin cambiar la fecha prevista para el lunes 6 de enero, la noticia que ya tenía redactada previamente con el titular Cuba, operación militar contra la inocencia infantil. ¡Qué bárbaro! Y resulta que los arrestos no se dieron, ¿no? Hoy 6 de enero, no se han dado, todavía estamos en 6 de enero. Posteriormente, la web ratificó la fecha tratando de ocultar su error. Fíjense cómo opera esta gente, la calaña de esta gente. Y quien tenga dudas que toda esta manipulación mediática, en principio, que ya ha padecido por más de 60 años los hermanos cubanos, también lo vemos reflejado acá, en Venezuela. Quien tenga dudas de que toda esta mafia gusana en el exterior y también pro-yanqui, todas estas campañas orquestadas en el exterior para atacar también a la revolución bolivariana, tienen el mismo origen, los Estados Unidos. El mismo origen, la misma finalidad, acabar con los procesos revolucionarios en nuestros países. Tenemos en línea nuevamente a nuestro compañero Orlando Araujo. Tiene a otro entrevistado de renombre para esta celebración de la Misa del Deporte que transcurrió ya en tempranas horas de la mañana, pero que sigue arrojando información con diferentes atletas, protagonistas del mundo del deporte. Adelante, Orlando. Hola, Rando, nuevamente, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. En este momento nos encontramos con el esgrimista Silvio Fernández, venezolano también, que nos ha dejado muy en alto, donde también asistió a la Misa del Deporte en el día de hoy, junto a la ministra Alejandra Benítez, al vicepresidente Jorge Arreaza, donde también nos comentará acerca de sus logros, sus retos para este año 2014, y obviamente también un saludo para toda nuestra audiencia de Alba Ciudad. Coméntanos, Silvio, acerca de los retos que lograste superar este año 2013 y los que se te van a presentar nuevamente para este año 2014. Bueno, de verdad que muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo venezolano por intermedio de este medio comunicacional. Este año 2013 para mí fue un año bastante productivo. Logré 7 podios mundiales, 4 podios individuales, 3 podios por equipo. Lamentablemente a final de temporada tuve una lesión en la espalda que me... Primero una lesión en el pie, una fractura en el pie derecho me impidió continuar en el campeonato mundial, y luego una lesión en la espalda que me impidió asistir a los Juegos Bolivarianos para buscar el cuarto campeonato en ese torneo. Sin embargo, fue un año bastante bueno, teniendo en cuenta que fue un año post-olímpico, en los cuales siempre hay quizás un bajón en rendimiento, ya que hay un efecto rebote después de esta competencia. Sin embargo, bueno, verá que tuve un gran desempeño en el año 2013 y yo creo que para mí una gran proyección para lo que será el año 2014, donde por lo menos espero igualar mis resultados del año 2013. Y para este año nuevo, 2014, que después de esta misa, bueno, ya se bendijeron los logros, los próximos retos, ¿qué afrontará Silvio Fernández? ¿Cuál va a ser la nueva preparación para Silvio? Sí, bueno, de verdad que estoy muy contento de haber compartido estas bendiciones para el deporte venezolano con la familia deportiva. Estoy muy contento de formar parte de esta gran familia que hoy se dio cita aquí en La Pastora, dando muestra de un gran optimismo, de una gran esperanza, de una gran fe, ¿no?, en este movimiento deportivo venezolano. Y bueno, creo que este es el inicio, ¿no?, ya de la temporada 2014. Empezamos con el pie derecho, con estas bendiciones, y espero que vengan los resultados y que se produzcan algunos milagros para este año 2014. ¿Cómo no, Silvio? Gracias por tu palabra. Estas fueron palabras de Silvio Fernández, gremista venezolano. En lo que se refiere a la misa del deporte, como día del deporte aquí en nuestro país, celebrado en la iglesia en la Pastora Randolph. Para todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, Orlando Aguilar. Muchísimas gracias, Orlando Aguilar, nuestro compañero destacado allá en la misa del deporte, con diferentes atletas que están dando, por supuesto, sus declaraciones, sus impresiones tras la misa del deporte. Y la ministra del Poder Popular para el Deporte, Alejandra Benítez, aseguró que la misa del deporte, que ya se llevó a cabo en la parroquia La Pastora, fue dedicada al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el eterno enamorado del deporte, porque creyó en la familia deportiva venezolana. Esta gran familia deportiva pasa el primer año sin el comandante Chávez, el eterno enamorado del deporte, el que creyó en nosotros y nos dio la esperanza de vida. Resucitamos gracias a él, dijo la ministra Benítez, y quisimos hacer una misa especial dedicada a él, para seguir entregándole al pueblo venezolano ese toque de amor. Finalmente, indicó la ministra, que la familia deportiva venezolana agradeció a Dios por los éxitos obtenidos durante el año 2013 y pidieron que 2014 venga cargado de éxitos en todos los ámbitos del país. Y en el caso deportivo, ahí teníamos a Silvio Fernández, entrevistado por nuestro compañero Orlando Aguilar. El esgrima, la disciplina que practica Silvio Fernández, tuvo su mejor año de toda la historia deportiva venezolana, ocupando toda esa cantidad de podios que ya nos refería el compatriota Silvio Fernández, pero además campeonatos mundialmente afamados. Entre ellos, nosotros tenemos el liderazgo actual, tenemos el campeón mundial de esgrima, que es Rubén Limardo Gascón. Así, imbatibles, estuvimos en esgrima a nivel mundial, en diferentes competiciones, tanto en nuestro continente americano como en diferentes partes del mundo, donde llevamos bien en alto, pues, nuestro pabellón tricolor, impulsando el deporte en todos sus ámbitos, impulsando toda esta carga de energía con la generación de oro, la generación deportiva venezolana, que ahora sí le está viendo el queso a la tostada a la materia deportiva. Ratificó la ministra Alejandra Benítez también que el principal promotor de la cultura y del deporte en el país fue Hugo Chávez, impulsor de políticas para el desarrollo de la juventud venezolana en todas las áreas. Nuestro comandante nos dio a conocer a los jóvenes. Habló que el deporte es la cultura y aunque físicamente no está, queremos seguir entregándole al pueblo esa hermandad que él nos enseñó y el amor por el deporte, dijo la ministra Alejandra Benítez. Igualmente, la nadadora paralímpica venezolana Belkis Mota, quien asistió a este acto religioso, a la misa del deporte, exaltó el rol del gobierno bolivariano en la visibilización de los deportistas criollos con alguna discapacidad, ámbito en el cual también se han hecho, bueno, tremendas inversiones por parte del gobierno nacional. E indicó Belkis Mota que para los próximos años Venezuela seguirá sumando éxitos en todas las disciplinas deportivas. La misa se celebra también en todo el territorio nacional, porque hoy es el Día Nacional del Deporte y ya la tradición no solo se efectúa en la Iglesia de la Pastora, sino en diferentes partes del país. Está previsto que ya, pues, culminada la Eucaristía, tenga lugar un acto donde se realice una carrera de 1.600 metros en las que participarán niños y jóvenes desde 3 hasta 14 años de edad, así como clases grupales y juegos tradicionales. Son actividades que se realizan en este momento en honor al Día Nacional del Deporte y la tradicional Misa del Deporte celebrada en nuestro país. Recordemos que usted se puede comunicar a través del 562-7949 y del 562-3953. Esas son las vías telefónicas para establecer enlace con nosotros. También a través de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, donde nos escribe el disociado anónimo y nos dice: ¡hostia! Pero en España al menos tenemos monarquía. ¡Que nadie se equivoque, tío! Y esto lo dice irónicamente por la información que dimos hace un rato y la que nos envió Johan Moreno, cómo en las puertas de los centros comerciales están agrupándose, ya cuando hay cierre de actividades comerciales, se agrupan diferentes ciudadanos a recoger basura. A recoger basura. Caramba, triste situación, ¿no? Eso no quiere decir que aquí no ocurra. Sí, aquí ocurre en Venezuela. El problema que tienen los españoles y que están enfrentando los españoles en este momento es que eso no ocurría y está pasando, ¿no? Para que ustedes vean cómo ha declinado. Aquí esta situación se está tratando de revertir, de que no siga ocurriendo, se ha disminuido y se sigue luchando contra el flagelo de la pobreza extrema. Esa es una de las luchas que ha emprendido el gobierno revolucionario con toda su inversión social. Pero allá en España más bien les quitan los derechos y los lanzan a las calles a pedir basura. Son las diferencias, ¿no? Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Ah, muy buenos días, Randall. Es Gustavo Nazaret. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo está? Deseándole lo mejor para este 2014 al equipo La Ventana y a todo el canal de Alba, que ya lo dije el domingo por la radio ahí del amigo Zuliano. Hablando del deporte. Ajá. Bueno, todos estos días creo que tú también, ¿no? Bueno, mucha gente hemos estado disfrutando de Caracas de otra forma, ¿no? Una forma más amena, más tranquila, sin mucho carro, sin mucha congestión y sin muchas campañas. Pero hablando de deporte, ayer estuve en Los Próceres, he estado varios días en Los Próceres. Sí. Muy bonito, muy cuidado. Los aparatos, que por cierto me llamó la atención, creo que si no me equivoco son turcos. Los aparatos estos que ponen para hacer ejercicio. Ajá. Creo que leí una plaquita, si no me equivoco, es turco, pues es por esos lados, pero estoy casi seguro que son de Turquía. O sea que es puro hierro y los plásticos, cosa que podíamos hacer también nosotros aquí. Claro. Entonces, estaba muy mantenido, muy bien cuidado, todo el mundo pendiente de que estuviera haciendo algo malo, tanto como ejercicio, o que perjudicara al equipo, al aparato, se le reclamaba, se le decía. Sí. Hay unos niños que ahí hay una malla para jugar voleibol, entonces llegó un papá con cuatro niños que no tienen la culpa, porque en todo caso que el responsable es el papá. Uh-huh. Se le guindaron a la malla, bueno, pues un desastre, reclamé yo y vinieron cinco más. Claro. Entonces, nuestra responsabilidad es cuidar, sí, todo eso. Cuidarlo, exactamente. Pero entonces el caso, estamos hablando de lo de deporte, entonces también he estado por los lados de Los Cabos. Y entonces, en el lado de Los Cabos, entrando a mano derecha, siempre ha estado como una especie de gimnasio, que antes se practicaba mucho boxeo y hacían pesas y cosas esas. O sea, ajá, esto es dentro del Parque Los Cabos, ¿no? Dentro del Parque Los Cabos. Sí, sí. O sea, por eso te estoy dando la referencia. Uh-huh. Creo que podemos alargar un poquito la conversación porque, bueno, estamos empezando. Sí. Digo yo. Sí, sí, sí, tranquilo. Entonces, a mano derecha, tú entras a Los Cabos, a mano derecha, no sé si te había fijado que siempre hay un gimnasio ahí. Claro, claro. Ok. Entonces, tú sigues en la caminata, el recorrido, pasas, y a mitad por allá, casi en el tramo se quisieron uno de la autopista, que uh-huh. el puente que hicieron ahí. Del acceso hay otro gimnasio. Se le dice gimnasio porque se hacen ejercicio y hay gente que está dispuesta a hacer ejercicio. Okay. Pero son muy rudimentarios. Son aparatos recuperados, viejos, botados de la calle, que lo agarramos o lo agarran. Y se le pone el cemento, se le pone una soldadura, se hace una lecolera, se hace una rolinera para hacer la polea, etcétera, etcétera. Eso ha sucedido durante alrededor de más de 20 años. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En Los Cabos hay un sector que se han puesto los mismos aparatos que estoy diciendo, que no vi la marca, pero están un poco más deteriorados. Porque es como decirte, es estudiar el ambiente. O sea, es cuando llega el papá de fin de semana con el niñito y lo suelta y hasta el mismo grandotote le empiezas a dar el perol, por lo menos el sub y baja, que es de alambre, son dos, uno está roto, o sea, muy, muy deteriorado. Mm. Y los aparatos que te estaba diciendo también muchos están deteriorados. Entonces, lo que quiero decir, durante 20 años se ha hecho eso. Y hay una área dentro de Los Cabos que siempre ha habido un grupo de gente que está consciente, y muchos son revolucionarios porque lo sé, que estamos conscientes de eso, de cuidar, de recuperar lo que está dando. Es como dice fuera del capitalismo, si hay un aparato, alguien lo está botando de la casa o alguien lo se pinta, se arregla y se pone. Claro, pero eso se llama reutilización de los recursos, ¿no? De los también. Recursos, claro. Exactamente. Pero si hay bastante tiempo ya, yo creo que ya sería hora de que se merezca ese espacio, esa inversión que por lo menos hicieron de los aparatos, esos que pusieron por otro lado, que no tan deteriorados, si lo acercaran hacia el lado de los puntos donde yo te estoy diciendo, habemos gente consciente de la utilización del aparato y estaremos pendientes en que se cuide ese aparato. Claro. Porque somos gente que estamos frecuentemente en ese punto. Uno es el que va el fin de semana y si el carajito le da por brincar y saltar, y hasta el papá brinca y saltar, nadie le dice nada, porque nadie pertenece prácticamente a ese ambiente que día a día habemos muchos que lo mantenemos. Y es lo que hemos hablado también de apropiarse de los espacios públicos y apropiarse, o sea, la colectividad, no es que eso sí tiene un dueño, ¿no? Es no, que apropiarse no. colectivamente de los bienes que el Estado proporciona para el entretenimiento, el esparcimiento de las personas. En este caso, el entretenimiento deportivo, ¿no? El mantenerse en forma, hacer ejercicio, etcétera. Seguro, sí. Entonces, a todas estas, le pido, no sé, a alguien que está oyendo, o sea, seremos muy pocos, o alguien que se tenga a llegada a la compañera, amiga, ministra de Educación, que no me de deporte, que no me dio ahorita el nombre, ¿verdad? Alejandra Benítez. Alejandra Benítez. Que debe conocer ese lugar, imagino, sí. Porque es un lugar que de los cabos... Muy famoso, claro. Sí, exacto. Oye, que ya es hora que nos deje un regalito, ¿entiendes? Oye, ¿qué te digo yo? Un multifuerza, un aparato, que tenga la plena seguridad que al estar ahí va a estar muchísimo bien cuidado. Perfecto. En ese mismo punto. Buena solicitud, buen regalo, ojalá para los Reyes Magos, ¿no? Seguro. Está bueno. Bueno, Randall, mejor para ti. Igual, hermano. Y... vamos a hacer bastante por el deporte, ¿ok? Así es, hermano. Sí, muchísimas gracias por la llamada. Gracias por la llamada y la reflexión muy al lugar, muy oportuna. Y además, esto que denuncia nuestro compañero, la falta de cuidado en estas instalaciones tanto deportivas como recreacionales, oye, nosotros tenemos que estar más pendientes, vigilantes, y tenemos que apropiarnos, ¿no?, de este discurso de cuidar lo que es nuestro, los bienes colectivos. Estos días estuve paseando por el bulevar de Sabana Grande y vi unos manganzones, ya unos tarayos, unos muchachos ya de 20 y pico de años creyéndose hacer los graciosos, jugando en las maquinitas estas que están dispuestas para los muchachitos, ¿vale? Que si los columpios, los toboganes, estas cosas. Esto no se puede permitir. Y quienes disfrutamos de eso, que tenemos nuestros chamitos, que los llevamos a disfrutar de los parquecitos, tenemos que ser vigilantes de que esto se mantenga en orden. Quienes disfrutamos de equipos de hacer ejercicio que están instalados en las calles, también somos los vigilantes. Mantenernos vigilantes de que esto se conserve y se cuide. Son las 11:29 minutos, momento de establecer la pausa musical. Nos vamos con la agrupación, extinta agrupación, pero que sigue ahí en la memoria y nos dejó bastante música buena. Son Tizón, de Valle Coche, nos dejaron el Fénix. Pura, para la cabeza, para la cintura, traigo vitamina, vitamina pura. sotana. Desde que el tiempo es tiempo. ¿Quién te parió? ¿Y quién parió al que te parió? Sudó parió mientras crecía. O puso a parir a los demás, jaja. Mientras tú vivías en la isla de la fantasía. Si no quieres saber de nada, el reproductor apaga. Que nuestra charlala ni con dola ni con bomba calla. Y si los tiros fallan, nunca fallan la palabra. Estamos pendientes en el domino, mete chiva por cabra. Abra la cabeza y mide los avances y los retrocesos. Eso, tieso, el árbol torcido, enderezo. Los malandros tienen que irse poco a poco acostumbrando. Que no es entre nosotros, es que a los marines quienes estamos esperando. Y a los cifrinos y pavos que se mito que dicen, busquen sus raíces. Dejen de alabar a la cultura basura, asesina de aquí. Y a los soldados que en la calle miren pa' los lados. Que con la juventud no se han revirado. Que luchamos igual que ellos, pero nuestros uniformes están más tripiados. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Hace poco veníamos por ahí por una carretera y mi hija María es la que me decía: papá, qué cosa la tuya. Yo paré toda la caravana, la seguridad, ven acá. ¿Por qué? Porque vi una perrita flaquita por la orilla del camino, la pobre perrita arrastrándose. Yo la veo, me tocó verla, yo no, otros la vieron. Pero yo la veo y dije, no, y pasamos de largo. Yo dije, para la caravana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La perrita. Pero en una sabana por allá lejos, no había pueblo cerca. Yo digo, ¿esa perrita qué va a comer? Ah, seguramente algún carro la atropelló y tenía la patica totalmente fracturada en varias partes y se le había quedado así. Pues. No puede caminar la perrita y anda arrastrándose, flaquita. Sola por la orilla de una carretera. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chico? Ese es un ser vivo. No es la perrita esa de las mascotas, tú sabes. Pero es una perrita. Bueno, ya la están operando. Hay que operarla, hay que acomodarle su patica, ¿vale? Se hubiera muerto de hambre. O le pasa por encima otro carro más. Ahora, ¿qué digo? Eso, ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita. Es infinita. Infinita. Desarrollémosla. Creo que esos son valores esenciales para poder construir el socialismo. Sin esos valores, todo sería mentira. Todo sería falso. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Momentos en la historia. El 6 de enero es la fecha en la cual,

El gran combo de Puerto Rico nos trae Vagabundo. Cuidadito, ¿no? Con la crianza de los muchachos. Que mi hijo no salga vagabundo. ¿Qué va, señor? Son las 11:44. Y en la pausa escuchábamos este audio ya ampliamente difundido, ¿no? Del presidente Chávez, con aquella historia de la perrita que recogió a orilla en una carretera. La operaron, le salvaron la vida. Y fíjate que en relación a esto, vale, por primera vez se da un caso llevado a tribunales por caso de maltrato animal. Esto está sucediendo en el estado Zulia. Por primera vez un caso de maltrato animal llega a un tribunal zuliano. Se trata de un canino que fue golpeado salvajemente a palazos y luego lanzado a un contenedor de basura por un hombre que lo golpeó en las adyacencias del centro comercial La Fuente en Cabimas. El indicado responde al nombre de Davis Rojas. Fue detenido y ya pues dos personas llamaron para rescatar al perrito que había sido apaleado. Lamentablemente, debido a las heridas, el perrito falleció. Y se tiene previsto que la audiencia se lleve a cabo el próximo 10 de enero contra este señor Davis Rojas por maltrato animal. Es la primera vez que esto ocurre en el estado Zulia. Celebramos que esto pase de esta manera, que se castigue con contundencia, porque como decía ahí el comandante Chávez, las razones de amar son infinitas, las formas de amar, infinitas las formas de amar. ¿Y cómo es posible que tengamos personas que odien tanto que a un animal le hagan cosas como esta? Tenemos una llamada telefónica por allí en espera desde hace rato, vamos a atenderla, buen día. ¿Cómo estás, Enza? Feliz año, Enzo, perdón. Enza no está, está de Randall por aquí. ¿Cómo estás tú, Oliver? ¿Cómo le va, hermano? Mira, se quedó corto el camarada cuando lo del Parque de los Cabos. Yo soy un usuario permanente allí. Ajá. Eso está totalmente abandonado. Mira, ese es un parque bellísimo. ¿Cómo no? Mira, eso tiene unas caminerías, la gente los usa. Ahí no hay baños públicos. Hay todo lo que está ahí destruido. Eso es de la Cuarta República. Ahí mira, y los espejos de agua que están allí en el parque también están destruidos, descuidados. Lo único bueno, lo único que ha hecho la revolución allí es poner en el centro del paseo un paso de concreto que eso sirve para llegar a los teatros y para, pero eso en realidad no. Bueno, también se hicieron la restauración de varias de las estatuas, entre ellas la de la Fuente Central, se restauró completica. Esa sí, fuente estaba destruida y fue restaurada. Sí, pero es que eso hay que, mira, te digo sinceramente, Hernando, ahí no hay baños públicos. Ahí no hay nada, mira, todo está destruido por completo. Las caminerías, lo que hacen es que hay una pinturiza amarilla ahí, en una cerita que está toda rota. Ahí lo único nuevo que se está hecho, creo que es al final del Parque de los Caobos, donde está cerca el Parque de la Guardia Nacional, puesto de la Guardia Nacional allí, hay un vivero. Eso es lo único que se ha hecho nuevo allí, porque lo demás es viejo totalmente. Ahí debía ponerse máquinas para los niños. Es un paseo precioso, pana. Eso hay que rescatarlo, pero completo. Yo no sé qué tipo de mafia hay ahí que no deja que... Porque ahí ponen, inclusive ahí, por la puerta donde dijo el compañero que hicieron el pase nuevo por la autopista. Ahí se colocan los domingos una suerte de, como que maratonista, con unos tipos, unos sonidos grandísimos, un equipo sonido, pero no hay más nada. Ahí no hay orden ni concierto. Aquello es un parque bellísimo que está totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Ahí, fíjate tú, tanto usuario que hay allí, ahí no hay baño público. Yo tengo que hacer mi necesidad y es por allá escondido en una mata, porque uno caminando le da mucha ganas de orinar, pues. Claro. Yo me la paso caminando por ahí por razones de salud, pues. Y vivo cerca de allí y ese es un parque, pero te digo, mira, que se tiene que rescatar, pero un rescate integral, no pañitos calientes, que si una estatua por aquí, una estatua por allá, no. Ese es un paseo que hay que rescatarse. Creo que el Colegio de Ingenieros tiene mucho que ver en esto, porque ellos se han adueñado de parte de ese parque. ¿Y el estacionamiento? Un estacionamiento que ellos... Sí, sí, señor. Ellos se adueñaron de ese estacionamiento. Sí. Eso no es de ellos. El Colegio de Ingenieros ha hecho cualquier cantidad de tropelías en eso, puesto inclusive hasta un estacionamiento público, porque ahí llega gente que no son ingenieros y y estaciona su carro allí. Aquello es un estacionamiento y, ese, y hay un espacio inmenso que se lo adueñó el Colegio de Ingenieros. Eso hay que rescatarlo. Claro que sí. Mira, y hablando de este señor Eusebio, ajá, ¿hasta dónde llegaba en los tiempos de Eusebio? Mira, Eusebio era tan estrella, yo creo que era más estrella que el mismo Pelé, incluso, creo yo. Sí, lo que pasa es que es eso, hay formas de medir el desempeño de un futbolista. En el caso de Eusebio, Eusebio se echó al hombro él solo todo el equipo. Mira, Pelé tenía un pocotón de estrellas que le acompañaban siempre, ¿no? Pero es que ven acá, óyeme esto, lo más insólito de Portugal, que cuando jugó en ese mundial, que fue Eusebio, la estrella máxima. Sí, sí, la máxima estrella. Eusebio era nigeriano, africano, pues para más decir que pertenecía a una de las, por supuesto, de las colonias. De las colonias, exactamente. Pero fíjate, el racismo en ese entonces era tan profundo, tan fuerte, que no se decía, que no se decía en público que él era nigeriano, no se decía. Y África tiene estrellas, pero superestrellas de fútbol que no han salido a la palestra por eso. Mira, en Europa inclusive hay campañas por contra el antirracismo actualmente. ¿Cómo no? Eso no es nuevo. Aparecen hinchas inclusive del Barcelona y del Real Madrid que aparecen diciendo cualquier cantidad de grosería contra los jugadores que son de color, los jugadores africanos, bien sea inclusive los jugadores que no son africanos, que son de Nueva Zelanda y de que son negros, que su tez es negra, también van contra ellos. El racismo todavía persiste, todavía incluso hay movimientos fuertes antirracistas en España y en Italia. En Italia. Exacto, porque hay un antirracismo tan fuerte. Y eso es peligroso para el deporte mundial ahora que el fútbol se ha extendido a nivel mundial, se ha mundializado, porque antes era de élite. Hasta luego, Barrando. Hasta luego, hermano. Así es. Todavía, bueno, persiste, ¿no? Esta terrible enfermedad del espíritu que es el racismo y que hay que combatirlo desde todo punto de vista. Oye, hablando de otras cosas y sobre todo lo que también fue tema durante la ventana del día de hoy, es el homenaje que se le rindió al comandante Chávez ayer, con motivo pues de los 10 meses de su partida física. Algo que, revisando las informaciones, nos hemos topado, es una fotografía colgada por la hija menor del presidente Chávez, Rosinés, en la red social Instagram. De verdad que al verla y al leer la leyenda, la reseña de la fotografía, uno no puede evitar que el corazón se le ponga uno arrugadito, ¿no? La fotografía muestra al comandante Chávez mucho más joven, de espaldas a la cámara, y a Rosa Inés pequeña, creo que dormida, sobre los hombros del comandante Chávez, que está de espaldas a la cámara con su uniforme militar. En esta gráfica, pues, ella la acompaña de la siguiente leyenda: daría mil y una cosas por poder recostarme de nuevo en tu hombro, en tus brazos, y poder sentirme tan segura como me sentía cuando estaba entre ellos. Daría lo que fuera por estar contigo y sentir esa paz que solo tú podías darme. Dormir y soñar cosas hermosas, respirar y sentir tu dulce aroma, despertar y oírte cantar. 10 meses se cumplieron de la partida física del comandante. Así lo extraña su hija menor, Rosinés. Y esta fue la fotografía y la leyenda que colgó en la red social Instagram. Si usted la quiere ver, si usted quiere tener acceso a ella y no tiene la red social Instagram, la puede ver a través de la página web aporrea.org. Rosinés Chávez a su padre, ¿no? El día en que se cumplieron 10 meses de su partida física. Lo que está de partida por hoy es la ventana. Ya nos vamos. Cerramos el programa del día de hoy. Por supuesto, dándole las gracias por su sintonía, por su participación y por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Rigoberto Varela, que estuvo ahí frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, les dice hasta mañana y les dejamos con buena música venezolana. ¿Quién iba a creerlo? Que esta gente de Carota, Ñema y Tajá, cultores populares, cultores de la música tradicional venezolana, específicamente la que es de allá del estado Lara, iban a estar tocando salsa. Ah, bueno, no lo sabía. Escúchelos en este Soy Latino, Carota, Ñema y Tajá. Hasta mañana. Señor, por ser latino de la tierra más hermosa que hizo Dios. Gracias te doy, y donde vivo huele a piña y a melón, a guayabita y a café con papelón. En tus montañas alegres Orinoco, Caroní, Churumberú, entre la selva y un cielo azul. Gracias te doy por ser de aquí, de la tierra de Bolívar y Martí, de Santander, Sucre, Cortés y el glorioso Martín, de José Antonio, Mancho Villa y O'Higgins. Y grito yo que la sangre que me diste vive en mis venas celosamente por ti, a defenderte hasta morir. Para ser un buen latino hay que llevar en la mente sus paisajes sorprendentes, sus montañas y su sol, sentir el ritmo caliente que en todas partes revive la música del Caribe que hoy baila toda mi gente. En cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, despidió este sábado desde el muelle naval de la Armada en el estado Vargas a 159 tripulantes que zarparon en el buque Escuela Simón Bolívar para iniciar su 26º crucero instruccional en el exterior. Estamos aquí en el buque Escuela Simón Bolívar despidiendo a nuestra juventud militar que tiene en su espíritu, en su moral, en su conciencia muy claro el papel que deben cumplir nuestras academias militares, nuestra universidad militar bolivariana. Y ustedes son embajadores de la Venezuela positiva. de la Venezuela en construcción. Ustedes son embajadores de la nueva moral, del nuevo espíritu. Una armada portadora de grandes valores y principios. El buque escuela Simón Bolívar, que es para nuestra Venezuela, para nuestra patria libre, es la representación máxima de lo que es un embajador verdadero de la nueva Venezuela. Bolívar vive en este barco. Bolívar vive en ustedes. Tal como aquí en este puerto lo pronunciara nuestro comandante supremo en año 2009, ante la mirada de sus nobles cadetes. Ahora yo les digo que también Chávez vive en ustedes. Chávez vive en este barco. Buen viento y buena mar, buque escuela Simón Bolívar. Los felicito, muchachos. Vayan a Sudamérica. Hay buen viento y buena mar para ustedes y para la patria. Felicitaciones, muchachos. Adelante con el espíritu de Bolívar, con el ejemplo de Chávez y con la nueva moral bolivariana de nuestra Fuerza Armada. Ciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional ratificaron su junta directiva para el periodo 2014-2015. Toda la bancada revolucionaria propone para que continúen al frente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Diosdado Cabello como presidente, Darío Vivas como primer vicepresidente y Blanca Chao como segunda vicepresidente. ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! Vamos a someter a votación los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación de Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones ordinarias 2014-2015, que lo hagan con la señal de costumbre, por favor. Aprobado, mayoría revolucionaria. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, juro usted por el pueblo venezolano, por el plan de la patria, hacer valer todos los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo juro. Juro por el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Juro por el guía espiritual y supremo, el libertador Simón Bolívar, por Simón Rodríguez, por Ezequiel Zamora, por Antonio José de Sucre, por Francisco de Miranda, por Manuelita Sáez, por Guaycaipuro, juro por todos nuestros ancestros que han hecho posible esta patria que tenemos hoy. Juro por el pueblo, pero sobre todo por el pueblo más pobre, por el pueblo que tiene más necesidad, de verdad, lo juro, lo juro. Juro por nuestra Fuerza Armada, juro por los jóvenes, juro por los niños, juro por los viejitos, las viejitas, juro por los soldados, juro por Dios. Juro por mi familia, presente aquí, que haré cumplir esta Constitución, las leyes de la República y el plan de la patria, obra de nuestro compañero y hermano Hugo Chávez, para construir el socialismo bolivariano en nuestra querida patria. Juro por todos, juro por mi honor y juro por mi vida, que haré cumplir la Constitución y el plan de la patria. Aceptamos esta responsabilidad y le agradecemos al pueblo. Compañeros, independencia y patria socialista. Se declara instalada la sesión para el periodo ordinario 2014-2015. El gobierno bolivariano ofreció un balance general del operativo Navidad Segura desplegado en todo el territorio nacional. Revisando las estadísticas que arrojan todo este operativo en el que se desplegaron 66 mil funcionarios. El balance hasta este momento es bastante positivo. Las personas lesionadas por el uso de artificios pirotécnicos se redujo en 70 29%. En el tema de los accidentes de tránsito en este periodo vacacional de diciembre de 2013, logramos una reducción porcentual importante del 26%. En accidentes con lesionados, la reducción oscila en el 18% a nivel nacional. Y con personas fallecidas se logró una reducción del 7% en comparación con el 2012, pero sin embargo debemos llegar a un nivel de conciencia ciudadana que nos permita hacer o vivir tiempos de vacaciones sin tener este tipo de acontecimientos. Vamos a hacer un paso ahorita con el estado Zulia. Hemos desplegado la cantidad de 1.500 efectivos militares y 2.300 funcionarios, 231 vehículos, 555 motos, 3 lanchas patrulleras y 2 helicópteros. En estos momentos se están realizando operativos aéreos, terrestres y fluviales. Dentro de los logros resalta que hemos tenido 0 incidencia en accidentes con fuegos artificiales. Realmente muy satisfactorio con el operativo dentro del marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela, el dispositivo especial de patrullaje inteligente que se ha adoptado con todos los organismos de seguridad para brindar protección a los propios y visitantes del estado de Mérida. Hemos logrado la reducción del delito de entre un 15 y un 23% en toda esta época decembrina y los primeros días de enero. Cabe destacar también la aprehensión de 236 ciudadanos por diferentes delitos, en los cuales destaca la detención de 45 que se encontraban solicitados por diferentes entes judiciales y la incautación de 38 armas dentro de lo que llamamos la operación desarme, y abogamos por el desarme voluntario. Hacemos un llamado a la conciencia para que este retorno de todos los conciudadanos se siga desarrollando de la misma manera. Respeten las señales de tránsito y a sus autoridades, que estamos para servirles. Desde el cuartel de la montaña, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró 10 meses de la siembra del comandante y líder supremo Hugo Chávez. Esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la lucha sigue, mi comandante. Independencia y patria socialista. ¡Viviremos, venceremos! ¡Chávez vive, carajo! ¡La patria sigue! Chávez era un ser humano como nosotros, ¿vale? Un ser humano extraordinario. Buen hermano, buen padre, buen hijo, buen soldado, buen revolucionario. Un ser humano como nosotros, y lo queremos porque se parece al pueblo, ¿vale? Por eso nosotros queremos a Chávez, porque Chávez se parece al pueblo, Chávez es el pueblo. Y hoy, a 10 meses de su desaparición física nada más, porque uno se consigue a Chávez en todos lados. Cada paso que damos está Chávez. Chávez siempre y por siempre estará en el corazón del pueblo de Venezuela. Este es un libro fundacional de la nueva era de independencia de América Latina y el Caribe. Aquí está. Si alguien quiere estudiar a profundidad la esencia creadora y hermosa de la revolución bolivariana en su génesis más profunda, aquí está el libro azul. Por eso, en su nombre, comandante Hugo Chávez, a 10 meses de su partida, seguimos cumpliendo con su legado. Aquí está la raíz de su legado, el libro azul. En su nombre lo bautizamos, esta nueva edición, para que corra por los caminos de Venezuela y de la América. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos.

Con su

fruta cultura la que vivimos, la trajeron en los barcos, los negros de mercancía, arriba dueños de bancos, ellos inventan la cura, inventan la enfermedad, inventaron la farmacia, la medicina cara a cara, los hospitales están llenos de medicina sin alma, te dan pastillas sin vida, ya nadie cree en la rama, lo único que creen que existe, hongo, coca y la ganja. En el monte hay mucho monte que a todos vida nos salva. Investiga lo que te da, lo que te da la ciudad. Métete para la selva pa' que conozcas a la mamá. En el monte hay mucho monte pa' curar la enfermedad. Venezuela, siente el calor del flow que emana cada ser con alma de la Pachamama. Dale fuego al espíritu pa' que queme lo que no usa tú, alejando lo malo y buscando plenitud, convirtiendo problemas en gratitud. Divisa los sentidos como rayos de la luz, muévete, baila, descarga, siente la magia que se contagia, el guaguancó en nuestra hemorragia, la sangre que hierve por mis venas, nuestros ancestros aún la suenan, nunca la armamos sin problemas, vamos a soltar todas las cadenas. Comunícate, pisa firme y empieza. Óyeme, óyeme tú. Causando segura consecuencia, aprende lo mejor de las ocurrencias. Habla la voz del ghetto, de la city, de los pueblos, de los hippies. Anarquía de nuestra general raza, convence los cambios por la casa. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Entiendo la situación, porque el planeta se acaba. Ya no hay conciencia, ahí ya no hay principio que valga. El amor se escondió. Oh, oh. Selection. Quiero saber por qué hay temor en mi corazón, lleno de dolor. Nadie se entera de la creación de Dios. Señora de la iglesia, hagamos más conciencia. El cielo no se gana punta de careta. Yo solo les... La Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que venezolano. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Palabras del capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, compañero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas tardes, compañero vicepresidente Jorge Arriaza, compañero vicepresidente de gobierno, compañero Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, compañera Blanca Cao, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compañeros ministros, compañeros, camaradas, colegas diputados y diputadas que hoy nos acompañan en este acto que retomamos luego de algún tiempo de no hacerlo, por las razones que el país conoce, por la salud de nuestro compañero presidente Hugo Chávez, que en su momento se suspendieron este tipo de actividades, pero han comenzado a retomarse a partir de este instante. Y un acto muy significativo donde el Poder Legislativo Nacional, la Asamblea Nacional, instalada ante el pueblo de Venezuela, instalada ante el país completo, en el día de ayer, domingo 5 de enero, tal cual establece nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue instalada y fue electa o elegida la nueva Junta Directiva que regirá pues los destinos de esta honorable Asamblea Nacional en el periodo comprendido de 2014 hasta enero del 2015. Nosotros, presidente, venimos hoy en nombre pues la Junta Directiva, los presidentes de las comisiones que actualmente funcionan en la Asamblea Nacional, los jefes de las fracciones parlamentarias de algunos de los partidos políticos que allí funcionan. Hemos venido hoy a notificarle formalmente del inicio del año legislativo, de la sesión, el periodo de sesiones ordinario de la Asamblea Nacional para el año 2014-2015. También previsto pues en nuestro reglamento y previsto en las leyes y en la misma Constitución. Y tiene mucho que ver con la necesaria conexión y colaboración que debe haber entre los distintos poderes y especialmente el Poder Legislativo, que ha estado allí en los últimos años, en los últimos meses quizás, muy señalado por lo que ha venido ocurriendo el mismo año pasado con la enfermedad de nuestro compañero presidente Hugo Chávez. Luego de la instalación de la Asamblea en el 5 de enero, y como no pudo tomar posesión formalmente el presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional, bueno, comenzaron a tejerse una serie de interpretaciones muy interesadas, ¿no?, sobre lo que debía hacerse en la Asamblea. Afortunadamente, una mayoría parlamentaria revolucionaria entendió lo que debía hacerse y era pues que teníamos un presidente en ejercicio que se llamaba Hugo Chávez, y que por razones de enfermedad no podía asumir en ese momento. No había ninguna ruptura del hilo constitucional, no había ninguna sustitución, no había ningún reemplazo, para nada, porque ahí estaba un presidente, pues, presidente electo por todos los venezolanos el día 7 de octubre que venía de ejercer la presidencia de la República. Bueno, eso, así comenzó la Asamblea Nacional el año 2013. Luego, conocido por todo el país, vino el desafortunado deceso de nuestro comandante Hugo Chávez, luego las elecciones las elecciones presidenciales del 14 de abril, que se llevaron a cabo en un momento de mucho dolor y de incertidumbre para el pueblo venezolano y sobre todo para el pueblo chavista, que sin embargo salió a votar y mayoritariamente eligió al compañero Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por esa razón, estamos ante usted en este momento. Usted es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y esta Asamblea Nacional su directiva, quiere pues notificarle del inicio del año y además de, aunque es ya público, que mi persona ha sido ratificado en la presidencia de la Asamblea, Darío Viva, como primer vicepresidente, y la compañera Blanca Cao como segunda vicepresidenta. Luego, usted sabe, vino la solicitud de una ley habilitante ante la Asamblea Nacional, delante de todo el país, hubo un debate, pues, una ley habilitante por demás necesaria para el país, para combatir una guerra económica que han desatado algunos sectores contra el pueblo de Venezuela, contra nuestra Constitución y contra la patria, pues. Una ley habilitante fue aprobada por una mayoría revolucionaria, tal cual está establecido en la Constitución. Más allá de los debates y las posiciones de cada quien, fue aprobada, como establece la Constitución. Desafortunadamente allí algunos sectores no entendieron que lo que está en juego es la patria, y no un sector político en particular o un proyecto político, ¿no? Y el egoísmo de algunos sectores no permitió que una ley tan importante para el país y necesaria para luchar contra la corrupción y para luchar contra los sectores económicos que están destrozando al país, que siguen todavía en su intento, a pesar de todos los esfuerzos hechos por el gobierno nacional, siguen todavía o persisten, afortunadamente en menor grado que antes, pero todavía persisten en algunos grupos en tratar de desestabilizar al país por la vía del desabastecimiento, de la usura, del acaparamiento. Luego aprobamos nosotros el Plan de la Patria, constituido en ley de la patria. Es un tema constitucional. Eso no es un antojo del presidente Nicolás Maduro, ni un antojo de la Asamblea Nacional. Es un asunto y es un tema constitucional. La Constitución obliga al presidente de la República, sea quien sea, a presentar ante el país el Plan de la Patria, que regirá los destinos de la patria los 6 años de gobierno, pues. Y en este caso, fija inclusive lapsos y fechas. Si el presidente Nicolás Maduro no hubiese presentado ante la Asamblea Nacional y ante el país ese plan de la patria, estoy seguro que algunos sectores de la oposición ahorita estarían tratando de juzgarlo por violación a la Constitución. No tengo dudas de eso. Cuando se está cumpliendo con la Constitución, entonces hay gente que definitivamente quiere seguir desconociendo una Constitución que fue aprobada por todo el pueblo de Venezuela en el año 99. Fue aprobada. Nosotros nos hemos encargado de defenderla y seguiremos defendiéndola, no circunstancialmente. En cualquier circunstancia nosotros estaremos defendiendo la Constitución, porque es la Constitución que el pueblo mismo se dotó. Muchos dolores, esa Constitución, incluidos los dolores del 15 de diciembre, cuando fue aprobado el referéndum, todo el dolor de un pueblo, un desastre natural. Y luego pues aprobamos el presupuesto, ley de presupuesto, ley de endeudamiento, además de las leyes que hemos venido aprobando a lo largo del año, en primera, en segunda discusión. Además ha habido una relación extraordinaria con el sector financiero del gobierno nacional para la aprobación de todos los créditos adicionales que ha sido necesario aprobar para la continuidad de la revolución del plan socialista. Se han llevado a la Asamblea Nacional y se han aprobado. Yo debo decir, y esto lo digo de manera crítica, que muchos de ellos, presidente, se han aprobado solo con el voto favorable de la fracción revolucionaria. Y una crítica, cada quien la toma como quiera tomarla. Inclusive pagos de pensiones, hemos nosotros aprobado solo con el voto, pago de pensiones a los compañeros de Amor Mayor, con el voto favorable solo la fracción parlamentaria revolucionaria. Cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. Bueno, esa es la democracia. Esa es la democracia, ¿no? Un sector mayoritario, en este caso la revolución, o los diputados revolucionarios, llevan ante la Asamblea Nacional propuestas que son sometidas a votación y gana quien tenga más votos. Así es en democracia, ¿no? O tradicionalmente ha sido en democracia así. Así. Algunos critican lo que ocurre en la Asamblea Nacional, pero basta ver lo que ocurrió hasta hace poco. Ahorita no, porque tenemos nosotros 22 de 23 consejos legislativos, regionales están en manos de la revolución, pero hasta hace poco que había consejos legislativos en manos de sectores opositores. Pongo el caso de Miranda, que era 8-7, 8-7, ¿verdad? Y no tenían ni siquiera una vicepresidencia de nada. Es un consejo legislativo regional. Ahí está el compañero Elio Serrano, que sabe de eso. A lo que piden ahorita, han sido incapaces de llevarlo a la práctica cuando ellos han podido. Es como el tema del aumento salarial, es como el tema de la construcción de vivienda, que todos pudiendo hacerlo, nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces, esta Asamblea Nacional trabajó durante 2013 pegado y aliado, por supuesto, al gobierno revolucionario del compañero Nicolás Maduro y del compañero Hugo Chávez, y el año 2014 estamos obligados a seguir trabajando unidos para sacar al país adelante, para que al pueblo de Venezuela y sobre todo al pueblo más pobre no le falte absolutamente nada de nada. Todas las solicitudes que lleguen a la Asamblea Nacional para apoyar al pueblo, para apoyar los proyectos del gobierno revolucionario, tenga usted, compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que serán aprobados, porque creemos verdaderamente que este es un momento histórico de Venezuela. Un momento histórico para la patria, que debería a muchos poner a pensar sin egoísmo y sin tendencias de grupos o de intereses hacia dónde quieren que vaya la patria, hacia la entrega otra vez del imperio norteamericano y los imperios del mundo, o hacia una plena independencia, como lo dijo nuestro compañero presidente Hugo Chávez. Independencia y patria socialista, no puede ser una sin la otra. No hay un país en este mundo ni en cualquier mundo que crea que puede ser independiente y libre bajo el capitalismo. No puede. Pues. La única manera que un país verdaderamente se sienta libre e independiente es bajo el socialismo. Y nosotros en la Asamblea Nacional vamos nosotros a trabajar para que así sea. Presidente, en verdad nos sentimos muy contentos de estar acá en el Palacio de Miraflores en esta actividad. Como siempre lo hablamos, hubiésemos querido que aquí estuviera el comandante Chávez con nosotros y estar aquí con él y decirle, pero sabemos que donde él está, está contento. Está contento y está satisfecho de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ni uno solo de nosotros nos pasa por la mente pensar en algún momento dejar a un lado el legado del comandante Chávez para rendirnos ante intereses que no tienen nada que ver con el pueblo, que no tienen nada que ver con la revolución. Nosotros estamos comprometidos con un gobierno revolucionario que está, bueno, encaminado definitivamente a hacer que nuestro pueblo se sienta feliz, feliz, plenamente feliz. Con todos los problemas que hay, con todos los problemas que se presentan a diario, ahí está un gobierno dando la cara, dando respuesta y además comprometido con lo que está haciendo. Muchísimas gracias por recibirnos acá, compañero presidente, en nombre de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, a todos sus ministros. Toca ahora la rendición de memoria y cuenta, la suya, tal cual establece la Constitución, en los primeros 10 días luego de la instalación de la Asamblea, luego el compañero vicepresidente y los ministros, y en la Asamblea Nacional, pues a su orden, y a la orden de la patria, a la orden del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, compañero. Palabras del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, queridos compatriotas, diputados y diputadas, bienvenidos a esta casa presidencial del pueblo, Palacio de Miraflores. Quiero enviarle un saludo desde esta reunión de trabajo, desde esta reunión especial que estamos realizando hoy entre la Asamblea Nacional, que inició su periodo ordinario del año 2014, y el gobierno nacional, a todo el pueblo de Venezuela, quien se encuentra empezando el año en familia. Uno ve las calles, por lo menos de Caracas, vacías para ese primero de enero, un primero de enero prolongado. El primero, el 2, el 3, el 4, que estuvimos aquí en Caracas compartiendo, haciendo ejercicios, compartiendo con la familia, y hoy ya estamos a 6 de enero. Poco a poco se va reincorporando. Mañana se inician las clases de todo el sistema escolar venezolano, en paz, los muchachos hoy preparándose, venciendo la flojera que pega a final de las vacaciones decembrinas, pero Venezuela en paz, que es lo más importante. Toda nuestra Venezuela en paz, nuestra amada patria. Y realmente sentir a la familia venezolana. Uno habla con compañeros que llegan del interior del país y llegan como renovados, porque hubo un compartir en familia esta Navidad, este fin de año. De un año 2013, como decía el capitán diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, un año 2013 complejo para toda Venezuela en general. Para toda Venezuela, de complejidades, pero que pudimos colectivamente ir superando los obstáculos, venciendo los problemas, las dificultades, y preparándonos para algo que el ser humano, como ser humano individual, pero el ser humano como ser social necesita: la felicidad, la estabilidad, la paz. El ser humano, una de sus necesidades fundamentales desde el punto de vista espiritual, es su tranquilidad, su paz, su felicidad, su compartir. Y más cuando tiene conciencia social, como tiene nuestro pueblo. Conciencia social de la importancia de vivir en comunidad, de respetarse como vecino, de vivir en familia, de constituir hogar. Son cosas muy hermosas que van a veces subyacentes en la vida política, en la lucha política, pero no podemos dejarlas de lado. El comandante Chávez siempre citaba mucho a José Martí, el apóstol de la libertad de Cuba y de América Latina, el más grande bolivariano del siglo XIX, porque del siglo XX, sin lugar a dudas, fue Hugo Chávez. Cuando decía, citando a los niños, todo lo hacemos por ellos. Nosotros podemos decir, todo lo hacemos por la familia venezolana, por el hogar venezolano, por la felicidad y el derecho a la felicidad de los hogares venezolanos, de nuestras abuelitas, de nuestros abuelitos, de nuestros niños, de nuestros padres, madres, afortunados quienes los tienen vivos. Hay que disfrutar al padre y a la madre mientras se tiene vivo, ¿verdad? Al máximo. A los hijos hay que disfrutarlos en todas las edades. Cuando se van levantando, van caminando. Diciembre a veces es tiempo de reencuentro. Uno se reencuentra con los hijos a la edad que tienen, ¿verdad? Y los reconoce ya en la edad. Los que están más chiquitines o los que ya han crecido, uno siempre los ve pequeños. A los que hayan crecido, siempre los ve caminando como si fuera su primera edad. Así que felicidad para toda Venezuela. De corazón le transmitimos a toda Venezuela nuestro deseo de felicidad. La máxima felicidad social posible. Concepto de Bolívar. Bolívar era muy avanzado y el comandante Chávez lo captó desde su primera edad, su primer tiempo. Yo le traje un regalo a todos ustedes, diputados, diputadas. Un regalo que también le di a los alcaldes, las alcaldesas, gobernadores y gobernadoras que gentilmente aceptaron la invitación que yo les hice la última semana de diciembre a la reunión de trabajo donde salió una comisión de enlace, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, primero en el campo de Carabobo con gobernadores, alcaldes y alcaldesas del campo bolivariano, del campo chavista, revolucionario, socialista. Hicimos una tremenda reunión. Y luego, dos, tres días después, aquí en esta misma sala, donde ustedes están sentados igualitos, en este mismo escenario del Palacio Presidencial de Miraflores, nos reunimos con gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas de la oposición, que es una comisión de enlace, hasta el 10 de enero hay chance para terminar de aportar los proyectos. Yo le propuse a la oposición hacer, aunque sea por municipio, un proyecto, uno, aunque sea uno, digo yo, más allá de lo que ya financiamos por Consejo Federal de Gobierno, más allá de lo que se financia por el situado constitucional, que va impecablemente a tiempo a las regiones, más allá